6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! El pasado domingo 28, las elecciones municipales para el Ayuntamiento de la ciudad depararon un resultado inédito. El alcalde Bellido, de un partido de derecha, se sumó a un espacio reservado hasta ese día a la izquierda, encadenar 2 mandatos y este segundo hacerlo con mayoría absoluta. Y así tendrá las manos libres para no depender de nadie y hacer las políticas que estime conveniente. ¡Cuánta responsabilidad! ¡Qué susto! ¡Cuántos riesgos! Disponer de mayorías suficientes, como eufemísticamente gustan de llamar ahora a las mayorías absolutas, contiene demasiadas oportunidades para llegar a endiosamientos indebidos o a sentencias más que a consultas. Ojalá, y tras la borrachera de los casi 70.000 votos obtenidos, no olvide el señor alcalde que en los cargos se está hasta que llega otro señor o señora que pone el pueblo y se acabó el crédito que se daba, que algunos bien lo saben. Ojalá sean útiles las experiencias pasadas, aunque sean en pellejo ajeno, para que el rodillo de esa mayoría sirva solo para aplanar las extraordinarias dificultades que siguen estrangulando, entre otras, la cobertura de personal que tanto precisa el ayuntamiento, y no para ensimismarse en la autocomplacencia que exhibió el portavoz del Partido Popular en el debate del estado de la ciudad no hace todavía poco tiempo, el pasado mes de febrero, cuando declaraba que Córdoba está infinitamente mejor que hace 4 años, porque su gobierno se ha centrado en resolver los problemas de los cordobeses, con un alcalde que gobierna para todos, que en estos 4 años la ciudad está en un sitio mucho mejor, donde se merece. Que esa pica en Flandes sea útil para cumplir lo que ha prometido en su programa de nombre Córdoba Avanza, y que para tu memoria y la de todas y todos te traemos algunas de sus perlas, para no olvidarlas, como que va a desarrollar el desaprovechado potencial logístico de la ciudad, va a promover vivienda asequible, va a buscar soluciones para los 3 de los 15 barrios más pobres del país, va a hacer nuevos parking públicos gratuitos, va a hacer un nuevo puente del sector sur a la zona sanitaria, va a hacer un nuevo recinto deportivo. Ello, más lo no arreglado en estos 4 años pasados, no sabemos si por ser asuntos menores o de compleja solución, pero que continúan en el debe, como la sociedad en la calle, la falta de mantenimiento, los barrios olvidados que se traduce en mayor desigualdad social y pobreza, a lo que sumar el refuerzo de los servicios públicos, la falta de empleo, especialmente que sea precario, oiga, el tejido industrial, la inflación, especialmente en alimentos y en la luz, el esperado impulso por la cultura, la corrupción, trabajar por la igualdad de género y, con todo, sin olvidar que nos va la vida a futuro si no se trabaja hoy por reverdecer la ciudad, mejorar la gestión del agua e impulsar la energía alternativa. Y mientras que el gobierno municipal se aplica, que la oposición ejerza, que se miren a la cara entre ellos, que visibilicen la tarea y que la sociedad, no regalemos absolutamente nada, ni las mayorías ni los votos prestados. Que en la calle, cuando aprieta, siga haciendo demasiado frío para quien lo pasa. De la partida de Antonio Gala, casi como en un desplante, solo diremos que marchó, pero que su obra y su fundación sirvan cual vigía para una súplica, que la cultura pinte algo algún día en esta ciudad. We'll be right back. Buenas tardes, queridísimas, queridísimos, que se acabó la feria y las borracheras, ya sean de alcohol o ya sean de votos. De Botox, no de Botox de ese que se meten en los labios a algunas personas, sino de votos electorales. Pero bueno, eso como ya sabéis que esto nos va a dar largas tardes de paseo, de momento no nos vamos a ocupar de ello. Pero sí os voy a contar que estoy muy contento, muy feliz, que han sido 15 días desde la última vez que nos vimos, o que nos oímos más bien, allá por el cierre del programa especial que iniciamos el 9 de marzo y acabamos el 18 de mayo, que el 25 nos dimos una pausa, creo que un poco merecida, pues para disfrutar también de la feria, que os brindamos un programa el pasado día 25, resumen no, sino perlas que entendimos que eran interesantes para el común de los mortales, y que hoy estamos nuevamente aquí con un programa que estoy convencido que os va a entusiasmar. Nosotros estamos muy expectantes. Primero, porque volvemos a encontrarnos con nuestro amigo y maestro y su pupilo, Guillermo, y su acompañante. Algún día, cuando el acompañante arranque a hablar, ya a ver qué es lo que nos cuenta. De momento sigue siendo un habitante del espacio radiofónico y poco más. Ya ahí dejo la incógnita. Acto seguido, una vez concluido el momento en el que nuestro querido amigo Guillermo Contreras nos hable de todo lo relacionado con lo que tiene que ver con las cosas del diario y del comer en el ámbito de la ecología, el medio ambiente, la sostenibilidad y todas esas cosas de las que algunos se siguen riendo, lamentablemente, hoy vamos a darle la bienvenida, como digo, a la inaudita, Ya me diréis, bueno, ya trataremos de desentrañar por qué le ponen a una nueva librería que abre en esta ciudad, oiga, qué pedazo de noticias más fantásticas, abre una librería. Yo creo que deberíamos del mismo modo que el alcalde abre tiendas de ropa, debería de estar henchido de satisfacción, y por supuesto todos los capitulares extintos y por llegar, en que haya gente iluminada en esta ciudad que ponga su caudal, su dinero, su hacienda y su entusiasmo en la apertura de la inaudita. Hablaremos con uno de sus promotores, que nos contará, bueno, pues la gestación, y abre esta tarde, inaugura esta tarde. Y han tenido el detalle de querer acompañarnos para contárnoslo. Y bueno, pues posteriormente, una vez concluido este momento de descubrimientos, como no podía ser de otra manera, sabéis de nuestra afición a mortificarnos, ¿no? Vamos a la tertulia esta tarde con dos queridos compañeros y otras dos compañeras que no van a acompañarnos porque al final este virus que pulula por la ciudad pues ha acampado en casa de las dos compañeras que van a estar esta tarde. No pasa nada, nos acompañan Miguel Santiago, que vuelve a estos micrófonos después de algunos meses de ausencia, y Kiko Palomar, que con los dos vamos a intentar hablar, bueno, pues de las post-elecciones. Vamos a hacer una reflexión compartida, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? O sea, ¿cómo interpretamos lo que ha sucedido en Córdoba, en la provincia, en Andalucía, en los pueblos de Doñana, por ejemplo, que ha ocupado también nuestro espacio en otros tiempos pasados, qué ha sucedido en otras comunidades, etcétera? Vamos a darle una vuelta porque yo creo que merece la pena, ¿no? Yo creo que merece la pena que no nos quedemos simplemente en que han ganado, vale, bueno, pues muy bien, adiós. Y con esto, solamente os diré que nos llevará estas próximas dos horas y que acompañaremos de una música bien agradable. Por ejemplo, como con esta que iniciamos. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros. Con tus pájaros y tus nidos, Guillermo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues tengo un poco de sed, pero como aquí no dan agua... Me cachis la madre, que te has bebido ya la garrafa entera, chiquillo. Vaya. Vas a tener que venir sondado con una garrafa de 5 litros. Ya empezamos. Joder, ahora mismo, mira. Venga, que se oiga. Que se oiga. Glu, glu, glu, glu. Pues lleva ya 3 vasos, ¿eh? Que ha comido este hombre hoy, chiquillo. Pues el día 5 es el Día Mundial del Medio Ambiente. Vaya que sí. Decretado por Naciones Unidas en el año 1972. Yo desde que tengo conciencia sé que vamos por ahí. Como fue cuando se celebró la primera cumbre, digamos, de medio ambiente a nivel planetario, que fue en Estocolmo. No recuerdo cómo se llamaba. La cumbre no era por el clima, era por el medio ambiente. Y entonces se decretó el Día Mundial, 5 de junio del 1972. O sea que llevamos 51 años celebrando esto. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos? Igual. ¿Igual? O peor. U peor, ¿no? Igual o peor. Madre. Bueno. Pero, hombre, si estamos ganando, ¿no? Es que, en sensibilidad social, ¿no? A ver, sí, pero es que yo muchas veces digo que vamos para atrás y yo creo que se puede demostrar que vamos para atrás porque los compromisos que adquieren las administraciones, esos compromisos tan grandilocuentes, vamos a iniciar, o estamos lanzados hacia la transición energética. Estaba a punto de decir, estamos trabajando en ello. Perdón. A todo el mundo se llena la boca de transición energética, y luego resulta que cuando lees la letra pequeña, te encuentras con que, por ejemplo, la Unión Europea dice, hay que incluir un porcentaje de biocombustibles en los combustibles convencionales. Es decir, tú, de determinada fecha, pues cuando cargas el bidón del coche, el depósito del coche de algún derivado del petróleo, gasolina, gasóleo, etcétera, pues tiene que haber que llevar un porcentaje de biocombustibles. Y aparentemente dices, pues mira, no está mal, sí, es una buena noticia, ¿no? Se supone, que luego lo discutiremos, que los biocombustibles son neutros en emisiones. Vale, pues resulta que como consecuencia de esas políticas, la Unión Europea destina, en producción de biocombustibles, destina 9,6 millones de hectáreas. No en la Unión Europea, sino en el conjunto del planeta. Es decir, gran parte de este terreno no está en la Unión Europea, sino que está en la Amazonía o en otros sitios, porque la capacidad de producción de biocombustibles de la Unión Europea es pequeña. Vale, ¿qué son 9,6 millones de hectáreas? No, 96.000 kilómetros cuadrados. Pues eso es más o menos la superficie de Irlanda, o casi incluso la superficie de Portugal, para que os hagáis una idea, ¿vale? Algo más del territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza. Plantaciones de soja, de colza, de maíz, de girasol, de palma, para producir biocombustibles, ¿vale? ¿Y qué se podría hacer con esos 96.000 kilómetros cuadrados? ¿Qué se podría hacer con la superficie de Irlanda si no estuviera sembrada de soja? Pues se podría dar de comer a 120 millones de personas. Un auténtico disparate. Que se estén desperdiciando tierras que podrían dar de comer a 100 millones de personas cuando hay una emergencia alimentaria en el planeta desde siempre. Para dar de comer a nuestros coches, eso es una barbaridad. Pero esa estrategia es una estrategia discutida en Naciones Unidas, aprobada por el Parlamento Europeo, y se supone que en beneficio de la sostenibilidad del planeta, ¿no? Claro, pero cuando lees la letra pequeña, resulta que no es así. Es más, si esos 96.000 kilómetros cuadrados se hubieran reforestado, capturarían el doble de CO2 del que nos estamos ahorrando fabricando biocombustibles. Es decir, si yo con esos biocombustibles que se les dice que son que tienen emisiones cero, que no es así, si yo con esos biocombustibles ahorro 1.000 toneladas de CO2, pues si en ese terreno sembrara arbolado, lo reforestara, pues ahorraría 2.000 toneladas de CO2, el doble. ¿Y cuánto no? A ver, perdona que te pregunte. Se supone que eso va ligado con los combustibles derivados del petróleo, ¿no? O sea, que va hecho una mezcla, ¿no? Es que hay muchos diferentes tipos de biocombustibles. Uno de ellos es el etanol, el derivado de la azúcar de caña o de la remolacha, que es alcohol. Y otros son los biocombustibles que se mezclan, los aceites que se mezclan con la gasolina o con el gasóleo, ¿no? Son diferentes tipos. Pero, a ver, yo creo que lo importante es que veamos que cuando se dice caminamos hacia la transición energética, no se está diciendo esto que vamos a hacer es mejor que lo que estábamos haciendo. No. Lo que habría que hacer sería suprimir de la circulación decenas de millones de coches que están consumiendo combustibles fósiles e incentivar otro modelo de desplazamiento. Ahora se está hablando cada vez más, aquí en el programa lo hemos comentado un par de veces, de suprimir los vuelos cortos en avión cuando se puedan sustituir por viajes en tren en distancias razonables, 400, 450 kilómetros. Parece ser que esto que ya se ha aplicado en Francia, en España se está empezando a pensar también en aplicarlos. Oye, ¿qué pasó? ¿Te enteraste de lo Pues que no pasó? Lo sé, no sé lo que pasó. Enrique pregunta por el viaje del Real Madrid a Valencia, que jugaba hace 2 o 3 semanas contra el Valencia, y Ecologistas en Acción les pedimos que viajaran en tren, y la verdad es que no me he preocupado en mirar si finalmente hicieron el viaje en tren o no. Conociendo a Florentino Pérez, me imagino que no, que se pasó por el Arco del Triunfo la petición de Ecologistas en Acción. Bien, a lo que voy es a que en vez de caminar hacia la transición energética, lo que tenemos que hacer, aplicando estas medidas de otras tecnologías, lo que tendríamos que hacer sería ir a avanzar hacia la austeridad energética, avanzar hacia la supresión del consumo de las 2/3 partes de la energía que estamos consumiendo ahora, que eso es lo que está diciendo la ciencia. Debemos dejar de consumir las 2/3 partes de la energía que estamos consumiendo. Y no se trata de sustituir esa energía, llámese petróleo, llámese gas, gasolina o diésel, no se trata de sustituirlo por un nuevo combustible. En este caso, el mayor disparate del mundo, los biocombustibles. Por cierto, ¿los biocombustibles emiten menos CO2 que los combustibles fósiles? ¿Quién dice eso? A ver, si yo sumo la energía que consumen las máquinas que aran la tierra, cosechan después, transportan el grano, lo fertilizan. Si sumamos todos los insumos que deben tener las plantaciones de biocombustibles, emite más CO2 un litro de etanol que un litro de petróleo. Eso es así de bárbaro. Y además, lo que se llama la tasa de retorno energético, es decir, la capacidad de producir energía de esos nuevos combustibles, muchas veces es menor que uno. Es decir, estoy gastando más energía en fabricar un litro de etanol que la energía que ese litro de etanol me va a producir después. Esto es tremendo y es difícil de entender, pero es así. Gasto energía. Lo que pasa es que en gran parte es una energía que es una energía pobre, ¿eh? La gasto más energía en producir un litro de biocombustible que la energía que ese litro de biocombustible me genera después. Sí, parece un poco un contrasentido, ¿no? Claro, entonces, basta ya de hablar de transición energética. Es que hay que decir las cosas claras. No se trata de buscar nuevos combustibles. Se trata de reducir la necesidad de consumir combustibles, es decir, reducir la movilidad, limitar, a ver, las cartillas de racionamiento. Ya deberíamos tener cartillas de racionamiento energético de tal forma que todo el mundo pudiera consumir un determinado volumen de combustibles fósiles para transportarse y llegado el límite de su consumo, ahí te quedas, sentado en la terraza de tu casa. Porque, a ver, no digo gratuitamente lo de las cartillas de racionamiento. Hay personas vivas que han vivido las cartillas de racionamiento en este país y en otros países empobrecidos las cartillas de racionamiento son relativamente normales. Aquí veremos las cartillas de racionamiento, tarde o temprano. ¿Empezaremos con los combustibles fósiles? Pues posiblemente. La media de desplazamiento en vehículo privado de un español es de 13.000 kilómetros al año. 13.000 kilómetros, pues no. Yo te voy a dar, en tu cartilla vas a tener capacidad de desplazarte 3.000 kilómetros al año y se acabó. Y cuando hayas gastado esos 3.000 kilómetros, pues te toca moverte en bicicleta, andando o en vehículo público. Llegar a ese punto llegar a ese punto convenciendo, porque yo entiendo que los cambios en la sociedad tienen que ir, de una forma directiva, pero convenciendo también, porque si no, entonces, donde esté la ley estará la trampa, ¿no? Sí, Enrique, pero si es que nos va a convencer la realidad, si es que ojalá se pudiera convencer en un proceso de sensibilización, de información, pero no va a ser así, es que va a ser la dura realidad la que nos va a convencer cuando no haya combustibles fósiles. Fíjate, estamos hablando de la transición, ¿vale? Los metales que Europa necesita para la transición energética de la que tanto hablan. Bueno, los objetivos de reducción de emisiones de la Unión Europea para 2050 exigirían que se produjesen 35 veces más litio del que se está produciendo ahora. ¿Cuánto? 35 veces más litio del que se está produciendo ahora. ¿Qué se utiliza para? De aquí al año 2050, sobre todo para baterías, aerogeneradores, placas solares. Hay otros minerales, no solamente es el litio. El cobalto, el níquel. El cobalto habría que multiplicar por 3 la producción de cobalto. Atención, que esto no es doy con una varita mágica y triplico la producción de cobalto, ¿eh? La producción de cobalto se puede incrementar a un ritmo razonable de un 4, un 6, un 8, un 10% anual, pero multiplicar por 3. Multiplicar por 35 la producción de litio, que por cierto es un mineral, como todos, un mineral escaso. Es decir, llega un momento en que se acaba. Entonces, es que no puede ser así. Esa transición energética que propone la Unión Europea para 2050, a partir del consumo exagerado, disparatado de minerales como litio, cobalto, níquel, cobre, aluminio, etcétera, tierras raras, es una barbaridad, eso no es posible. Hay que empezar a hablar otro lenguaje, el lenguaje de la austeridad. Aparte de la dependencia económica que generan este tipo de operaciones, porque el litio está donde está. En la Unión Europea solamente se produce el 3% de la batería de litio que se están utilizando. Solamente el 3%. ¿De dónde vienen, en su mayoría, las baterías, el litio que utilizamos en la Unión Europea? O las baterías de China, de Corea del Sur, ¿vale? ¿Y de dónde viene el litio? Pues el 50% está en el triángulo de Colombia, Argentina, Uruguay, Chile. Ahora mismo, básicamente, es Australia la suministradora de litio. Pero es China la que lo procesa. Y el litio ya procesado, ya incorporado a los paneles solares, a las baterías, procede de China. ¿Qué es lo que no hace China ya? Me pregunto yo. Pero bueno, eso es. Es un país muy grande y con un montón muy, de. Una economía de cientos de millones muy de habitantes. Claro. Y una economía muy grande y con muchos recursos naturales. Sí. A ver, juntemos un poco todas estas reflexiones, ¿no? Los biocombustibles, la producción de coches eléctricos, paneles solares. ¿A quién se le ocurre pensar que se pueden sustituir los 1,000 y pico millones de vehículos privados que circulan hoy en el mundo por vehículos electrificados? Eso es una barbaridad, es un disparate. En Noruega no he encontrado la información precisa. A ver si para la próxima retransmisión la traigo. Noruega están teniendo problemas ya para cargar los coches eléctricos. Noruega ha hecho una apuesta por la transición energética brutal, por conciencia ecológica, pero también porque tienen muchos recursos en sobre todo en aerogeneradores, etcétera, y ya tienen problemas para cargar los coches eléctricos. Pues claro, ¿cuánto tiempo tarda cargarse un coche eléctrico y cuántos coches eléctricos hay en España? ¿Dónde se cargan esos? ¿Cuántos son? 18 millones de vehículos privados circulando en España. ¿Dónde cargas eso? Cuando un coche eléctrico, ¿cuánto tarda en cargarse la batería de un coche eléctrico? ¿3, 4, 5, 6 horas? Eso de los cargadores rápidos, vamos a ver lo de los cargadores rápidos, que se cepillan una batería en tres minutos, ¿vale? Vamos, quiero decir que sí, deterioran mucho la batería. No se puede cargar una batería en un cuarto de hora. Técnicamente es posible. Pero cargar una batería en un cuarto de hora es meterle 400 kilovatios. 400 kilovatios. Es como poner 400 radiadores de un kilovatio rodeando al coche. Eso es cargar una batería en un cuarto de hora. Dicen los analistas. Imagínate un 31 de julio en la carretera, pongamos Cádiz-Barcelona, circulando millones de vehículos y parándose a repostar electricidad en las electrolineras cada 300, 400 kilómetros y pon a un cuarto de hora por cabeza, en el mejor de los casos. Eso es caótico. ¿Pero de qué hablan cuando hablan del coche eléctrico? Es una barbaridad, es un disparate. ¿Y dónde van a cargar luego en las calles los coches eléctricos? ¿Qué vamos a tener? ¿Las calles llenas de cables transportando unos voltajes bárbaros? Pues sabes que no hace mucho tiempo iba yo al diputado, el diputado responsable del ramo en la diputación, hombre, no digo yo fardeando, pero bueno, poniendo en valor que iban a promover un punto de recarga en cada pueblo de la provincia de Córdoba. Y decía, ¿uno? ¿Uno? Es que, no sé, en fin, que no hubiera un pueblo sin punto de carga, sí, ¿no? Sí, ya ves tú. No sé si confiando en que luego Cansa no, porque ya Cansa no existe, ¿no? Lucena, 50.000 habitantes, un punto de carga para... Hombre, a lo mejor allí tienen dos. Bueno, ¿no? Dos. O sea que, para no los sé, 13.000 o 14.000 vehículos que están circulando en la ciudad. Que nos digan la verdad, reclamamos. Que nos digan la verdad y que se dejen de especulaciones. La transición energética no es lo que ellos están proponiendo. La transición energética es austeridad. Es austeridad. No es la implementación de nuevas tecnologías. Uf. Hoy no vienes tú, hoy no me traes tú... La feria no te ha dejado a ti una carga... No, esta no ha semana, habido una recarga energética. Esta semana no puede haber buenas noticias. ¿Qué pasa? Que te llegaba de la feria todo el humillo de los chocolates... Digo, de los churros y de las hamburguesas Uranga, ¿no? ¿O qué? Perdón, no quería hacer publicidad, pero se me ha salido. No sé ya ni si existirá. Sí, pues aquí en este cheque pone hamburguesa Uranga. Oye, en este cheque pone hamburguesa Uranga. Sí, no, que no es cheque. No hay cheque, no hay cheque que valga. No hay cheque. Hombre, por favor, qué barbaridad. Bueno. Bueno. Son cosas que... ¿Un buchecito de agua antes de irnos? Venga, no, ¿sí? Un buchecito no, que te llena el vaso, te lo tomas hasta arriba. Qué puñeta. Que digo, oye, buena, que digo que, Guillermo, que ¿qué? Bueno, que a pesar de que no sean noticias de placer, son cuestiones que hay que seguir, de las que hay que hablar mucho. De las que tendremos de las que hablar, hay que hablar mucho. Y de las que al menos tengamos la preocupación, la curiosidad. Al menos la curiosidad. Que nos quede eso, que nos quede por lo menos el que. Que no nos traguemos la milonga esta de me voy a comprar un coche, ¿cómo se llama este? De eléctrico. O de hidrógeno, ya bueno, cuando hablemos del hidrógeno... Esos van como un cohete, ¿no? Esos son los que corren más que el coche fantástico. Van como un cohete cuando estalla, sí, cuando estalla el depósito. Pues si es para arriba, si es para adelante. Bueno, que ya está, que no os preocupéis, que seguramente la semana que viene Guillermo traerá un trufado, ¿vale? Yo me conformo con que me traigas un trufado. El día 7, que es el miércoles, es el día mundial del vencejo y a lo mejor eso me da buenas vibraciones. Ah, mira, el 7 es el día del vencejo. El 7 de junio, con ¿sí? Junio. Bueno, oye, que no hay nada el 5 así significativo en la ciudad que... Sabe que organiza una fiestecilla mañana en el Parque Cruz Conde. Ajá. Y Socoina, la Sociedad Cordobesa de Historia Natural, también mañana organiza un paseo didáctico avícola, viendo vencejos, viendo golondrinas, viendo, bueno, murciélagos, aunque los murciélagos no son aves, pero bueno, viendo murciélagos en Santa Marina. No sé si hace falta inscripción previa. Eso no está dicho con segunda, ¿no? Lo de estar viendo murciélagos. Estábamos hablando de las aves, se ha mezclado el murciélago. Vale. Y los murciélagos no son aves. No he querido yo tampoco, no, hombre, porque tenemos cualificado a nuestro radio oyente. Entonces, no quiero que nadie vaya con esa intuición que sé que le sale de sí mismo así desmedida, ¿no? Vale. Yo preparé un juego... didáctico para niños, era una ficha con 6 fotos de aves y lo preparé y la 6ta foto de ave era un murciélago. Sí, ¿no? Y sí, te lo juro, ¿eh? Y cuando ya tenía la composición hecha, lo imprimo, lo miro y digo, lechuga, se me ha colado un murciélago, te lo juro. O sea que hay que... Tiene que tener cuidadito. Conviene matizarlo. Hay que tener cuidadito. Bueno, conviene matizarlo. Bueno, Guillermo, pues entonces... nos cuentas, ¿no? Nos cuentas cómo ha ido lo de mañana, nos cuentas lo de esta asociación de historia natural. Socoina. Socoína. No ha estado aquí nunca Socoína. Socoína. Sociedad de Cordobés de Historia Natural. Tiene nombre de medicamento. No, no tiene nombre de medicamento. Tienes que traer a Socoína. Estoy yo esta tarde un poquito guasón. Tienes que traer a Socoína. Bueno, pues sí, sí, sí. Lo traeremos, lo traeremos. Vale. Venga, pues muchas gracias, amigo. A vosotras. Venga. Adiós. Why didn't you call me? I've been sitting here by the phone. Why didn't you call me? I've been pacing all night long. I never heard you ring, sitting here listening. All I hear is a heart that's missing your loving. Why didn't you call me? Oh yeah. Why didn't you kiss me? My lips have been doing without. Why didn't you kiss me? That's part of what loving's about. I never had enough squeezing and holding, but you're like a drug, and baby, I'm jonesing your loving. Why didn't you call me? Oh yeah. Baby, baby, baby, you know I'm crazy. Oh, why didn't you call me? Why didn't you call me? Ooh, yeah. Oh, sitting around, why didn't you call me? Oh, yeah. Why didn't you kiss me? My lips have been doing without. Why didn't you kiss me? That's part of what loving's about. I never had enough squeezing and holding, but you're like a drug, and baby, I'm jonesing your loving. Why didn't you call me? Oh yeah. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, lere. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata. No, no. Bueno, pues vamos a tomar aire, vamos a coger vuelo y vamos a, como los cohetes sin hidrógeno, vamos a intentar hacerlo de manera sosegada, pero con el aliento y con el espíritu bien, bien alto, porque esta tarde tenemos el placer de anunciaros que Córdoba, que es una ciudad que, bueno, como tantas otras, se ha incorporado a las nuevas tecnologías de una manera desaforada y donde, bueno, pues donde impera ya el reino del e-book, de los periódicos digitales, de las lecturas a través de internet, de las descargas, de tal. Bueno, pues Córdoba, esta tarde yo creo que tiene una cita importante, muy importante, al menos en esta radio lo valoramos como algo, como un hito que debería de ser muy tenido en cuenta. Lo decíamos un poco en tono de coña al principio del programa, que del mismo modo que el alcalde inaugura tiendas de ropa, pues qué puñetas, ¿no? Esta tarde qué bien, qué chuli sería que nuestros representantes públicos festejaran la alegría de la apertura de una nueva librería en Córdoba. Esta tarde abre la inaudita que es en la calle, en la Espartería, ¿no? En la Espartería, sí. Justo en la Espartería. Tiene el nombre de la calle. Si yo digo Sánchez de Feria, la gente dice, ¿eh? Porque además Rodríguez Marín, no es Sánchez de Feria. Rodríguez Marín, bueno. Número 20, sí, es la Espartería, la calle Espartería de toda la vida. Eso, la cuesta abajo hasta la Corredera, ¿no? Exactamente, la cuesta abajo hasta la Corredera, en la acera a la derecha, el penúltimo local antes de llegar al arco. Ah, esa es la tienda de los arenques, que le llamo yo, ¿no? No, la de arriba. La de, más, la de por encima, ¿no? Claro. Ah, vale, sí, que hubo una tienda de cosas de compostaje o de... Sí. Sí. Vale. Bueno, estamos ya metidos en harina y no te he presentado. Adelante. Esta tarde nos acompaña Juan Luis Piquera. Juan Luis, que junto con Manuel Ruiz Torralbo y Elena Moreno, si no estoy mal informado. Está bien informado. Son los culpables de la apertura de esta tarde. ¿A qué hora abrí? A las 8. Fijaros qué esfuerzo está haciendo esta familia por estar esta tarde con nosotros. Y nosotros complacidísimos de tener la fortuna de poder invitaros a que os paséis a partir de esta tarde. Y todos los días de la eternidad, si eso fuera posible, ¿no? Sí, sí, siempre hay que repetir. Pero vamos, el placer es nuestro, Enrique. Ya. Bueno, pues cuéntame. Oye, primero, lo de la inaudita, seguro que tiene que tener una causa el nombre, ¿no? Sí, bueno, porque en sí mismo nos parece un acto inaudito, ¿no? Inaudito, claro. Somos tres personas mayores de 45 años que decidimos en un momento dado abrir una librería, que es más que una librería, ¿no? Porque no es solamente una librería. Te quería hacer un matiz de lo que has comentado antes. Sí, venga, venga. Porque siempre que se habla de lo público, yo entro al trapo directamente. Hoy es la apertura. Para que se inauguren las cosas hacen falta augures, ¿no? Decían los romanos. Dejámoslo ahí. Volvemos a la inaudita. La inaudita es un centro cultural. Es una librería de segunda mano, que tendrá cosas de nuevo también, con las editoriales con las que hay algún tipo de relación en programación cultural. Es una pequeña y modesta galería de arte enfocada a la venta, que conecte talentos emergentes de Córdoba y de fuera de Córdoba con talentos consolidados, y que conecte compradores que hay en la ciudad con esos talentos emergentes y consolidados a través de transacciones económicas, de venta de arte. Y luego, bueno, tenemos un concepto muy extenso de la cultura. Pensamos que nos llamamos la inaudita, y luego José Manuel, que es muy del marketing, muy moderno, dice radicalmente cultural. Ese es el claim, el lema. Radicalmente cultural significa que nosotros consideramos la cultura la vinicultura, la viticultura, la agricultura, la fotografía, los saberes prácticos del campo, no solamente los grandes tratados. Yo he trabajado y tengo la suerte de poseer algunos olivos que he trabajado durante un tiempo, y el arte de podar el olivo es cultura. Entonces tenemos un sentido amplio de la cultura. Pensamos que desde lo privado se puede hacer una programación cultural en la ciudad enfocada tanto al visitante como al vecino. Encontramos ese lugar en una calle que nos han dicho que pasa 1 millón de personas al año, Enrique. Wow. Muy mal tiene que ir la cosa como para que no haya el gancho suficiente, ¿no? Para que, no digo yo 750.000, ¿no? Pero un 1%, ¿no? Que menos, ¿no? Bueno, claro, no podemos quedarnos de brazos cruzados, bueno, esperando que entre. No, no es el objeto, no, tampoco el claro, del visitante. Es decir, siempre preguntan, Piqueras, ¿qué es la inaudita, ¿no? Hasta a día de hoy era una utopía, un utopos. Que dicen que se nota que la formación de este hombre no, tú no vienes de la ingeniería informática, ¿que no? No, por decirlo, un contrapunto, ¿no? Yo soy exarqueólogo. Tú ves. Te está diciendo, ¿no? que bueno, hasta hoy era una utopía, un utopos, un no lugar. Pero claro, ya es una utopía con coordenadas. Cuando me hablas de que las tres personas, porque has puesto, las da una categoría, ¿no? Tres personas mayores de 45 años, ¿no? Sí. Entiendo que es que habréis probado, ¿no? De las lindezas del mundo laboral, ¿no? Y esta sea quizá un reto. Bueno, yo soy un canto rodado. Llevo dando vueltas toda la vida. Unas veces me va mejor, otras veces me va peor. He ejercido la arqueología en lo público, he trabajado en el campo, he sido vendedor de zapatos cuando era más joven, he sido director de alguna empresa, he intentado aterrizar empresas más o menos gordas por aquí, algunas han salido, otras no. Llega un momento en que dice, vamos a hacer algo que además nos divierta. Elena lleva toda su vida en la gestión cultural, es una profesional del tema de la gestión cultural, del recorrido didácticos, conocedora de la historia de la ciudad, más de 20 años. Yo siempre he dicho que si alguien quiere conocer bien Córdoba, que hable con Elena Moreno para dar un paseo y que les cuente. Y José Manuel también es como yo, ex arqueólogo. Yo estuve en lo público, él estuvo en lo privado. La crisis de 2008 a mí personalmente me expulsó de la arqueología, él casi que también. Luego nos unimos en temas de marketing online, de consultoría. Y el año pasado, por esta fecha más o menos, le dimos un cambio al asunto. Dijimos, oh, es que me... Pero eso fue en un acto de plena conciencia, sosegado. O sea, no había elementos que infirieran ninguna suerte de alucinación. No, la pedra la teníamos de antes. No, ya venía y ya... La pedra la teníamos de antes. Bueno, pero te está diciendo que una utopía cuando consigue tener unas coordenadas, y yo te las voy a cantar, que son 34 grados, 53 minutos, un segundo norte, 4 grados, 46 minutos, 31 segundos oeste. Esas coordenadas hacen que esa utopía, ese no lugar, ese utopos, se convierta en un... Eutopos, en un buen lugar, en un lugar al que venir, en un lugar en el que estar, porque te decía, un millón de personas pueden pasar, tienen que venir las que vengan, pretendemos que haya muchas personas que estén, porque abrimos un negocio con la idea de poder ofrecer un espacio en el cual nosotros nos sintiéramos a gusto. Esa es una de las partes de todo esto. Y también que sirviera como conector de un montón de entidades y de individuos que tienen intereses y talento en la ciudad en pos de conseguir hacer desde lo privado, pues eso, sacar adelante programaciones y eventos que en torno a la fotografía, en torno a la literatura, en torno al vino, en torno a la agricultura, generen pues eso, un par de eventos a la semana, una programación con una exposición cada 40 días, rotación de vino semanal para que todos podamos conocer esa maravilla de vinos que tenemos en España, colaborando con las denominaciones de origen a presentar. Los espacios son una librería, una pequeña galería de arte, una escena chiquitita, más pequeña que este estudio, 3 metros por 3 metros, que ahora mismo está en semilla, pero que pretende ser un estudio de televisión que salga por internet, donde, oye, que yo estoy produciendo vino en Calatayud y quiero que se conozca en Córdoba. Y además, pues vente para acá y además sale por internet. Luego una vinoteca y luego en el sótano vamos a montar un laboratorio de ideas para colaborar con la gente. O sea que eso es un territorio mestizo, ¿no? Sí, ser un lugar... Es que me llama la atención todo esto que estás contando porque no me suena nuevo. O sea, no es un desvalor, sino... Decir que la rueda está inventada. Pero quiero decir que todo lo contrario, ¿no? Que por este estudio han pasado gentes que ven oportunidades en esa manera de entender el talento de forma compartida, ¿no? Somos más y somos mejores, ¿eh? Cuando tenemos vistas panorámicas, ¿no? Cuando vemos que es posible hibridar un vino con una foto, un libro con una pantalla de televisión. Sí, sí, claro, ahí está el asunto. Y luego, además... En ese pensamiento de que la Inaudita funcione como un nodo de conexión de personas e instituciones en varios planos, ¿no? Porque puede ser desde el punto de vista del consumo, pero también de la colaboración y cooperación, o incluso desde el punto de vista de la ayuda mutua. Por ejemplo, tenemos un programa que vamos a lanzar ahora en verano del talento al negocio. Queremos ofrecer una estancia anual a una persona talentosa. Ya tenemos seleccionado la primera estancia, para que durante un año pueda estar en nuestras instalaciones y poner a su disposición nuestro capital relacional, nuestra experiencia. Tenemos más de 45 años, seguimos comiendo todos los días, tenemos la costumbre de comer tres veces, para que pueda coger su proyecto talentoso y llevarlo hacia el negocio, conectarlo con la industria, conectarlo con el mercado. Y eso lo vamos a hacer desde el punto de vista privado, porque pensamos que Córdoba necesita también un canal de creación de redes culturales desde este punto de vista, ¿no? Es Córdoba. Te voy a hacer una pregunta que quizás pueda parecer, no sé. Yo soy una cartella, ¿eh? aunque el acento parezca otra cosa. Sí, bueno, te decía que visto lo visto, a mí lo que me sorprende sobremanera es que Córdoba, que patrimonialmente es indiscutible, una ciudad cultural, la mires por donde la mires, en el ámbito de la promoción del desarrollo y del despunte de la eclosión y el despegue, ¿no? De la cultura actual, de la cultura en todos los ámbitos en los que tú me estás hablando, ¿no? O sea, que si estas paredes hablaran, si este estudio hablara, probablemente haría un crucigrama con la cantidad de ideas que tú acabas de lanzar, más las que han ido cayendo de distintas otras personas que tienen, pues, promoción en el tema de la creación de videoclips, de gente. O sea, la creación que en esta ciudad existe va tan por delante y tan a pecho descubierto, ¿eh?, de quien debería de tener la obligación de la el conocimiento, ¿eh?, de ese caudal, ¿eh?, y la energía de poder decir que yo todo esto coge, o sea, si es que no tenemos que hacer grandes maravillas, ¿no? Uh-huh. Si es que hay gente que sabe, que entiende y que además lo está haciendo, ¿no? O sea, ahí no sé si conoces el espacio. Un espacio que hay allí cerca de el Paseo de Córdoba, y no me acuerdo. Espacio Plástico. Espacio Plástico. Sí, claro. Hoy han estado Curro y Antonio por allí. Sí. Pues, amigos como Curro, o como, ¿qué te digo yo? Como la gente que tienen aquí una tiendita en San Andrés que... Vaya, hoy estoy fondón. Bueno, en definitiva, que existen muchísimas personas que, como vosotros, están musculando la cultura, porque les sale de los poros, y sin embargo, ¿vosotros veis que haya impulso por parte de quien debería de promover, por ejemplo, el lanzamiento de una librería? La verdad es que, hombre, ya fuera de coña, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto porque claro, lo importante sí, pero... no será que abra, sino que te mantenga. Claro, ¿no? Y lo difícil... bueno, abrir no ha sido fácil. Esto ha sido un parto... También, como, ¿no? Sí, complejo. Ahora mismo yo vengo con los puntos abiertos. totalmente, decía mi padre, hijo, de parto no has de morir. Y digo, no sabía que... Claro, nosotros le hemos puesto la inaudita por no poner la insensatita, ¿no? Siguiendo un poco con tu broma, no, en serio. Realmente pensamos que sí existe un segmento de... O sea, al final, el tiempo lo dirá, es una cuestión de... Y voy a hacer incidencia a lo que me estás preguntando, de quién debería promocionar. Nosotros no vamos a esperar que nadie promocione nada más allá. O sea, nosotros tenemos muy claro. Otra cosa es que se puedan hacer colaboraciones y estamos abiertos a colaborar con las instituciones, por supuestísimo. Pero nosotros no vamos a esperar para promocionar lo que queramos promocionar en nuestro espacio a nada. Lo estamos empezando a hacer ya. Abrimos con la exposición de un artista local, un fotógrafo local, José Rojas, que durante la pandemia hace una reflexión muy íntima sobre todas las cosas que nos están pasando. Ya sacó una serie fotográfica que la llamaba Las Rendiciones, en el sentido de cuáles son esas cosas en las que te tienes que rendir para seguir tirando adelante, tal, tal. Bueno, pues no necesitamos de nadie para... mañana anunciar o esta noche anunciar el primer ciclo literario que vamos a anunciar, que lo voy a hacer allí, no lo voy a hacer aquí hoy, O... Me basta con que... Con ya te he dicho de talento al negocio, o sea, que ya te he dado... No, o sea, pero que los chicos de la prensa estáis siempre ávidos de, ¿sí?, de noticias, y entonces he dicho, esto lo vamos a hacer por aquí, pero nosotros tenemos una estratigrafía completa de programaciones que no vamos a esperar. Vale. Otra cosa es que estamos, por supuesto, abiertos a colaborar con todo el mundo bajo un parámetro de calidad artística. Y es interesante, esa actitud es interesante, ¿no? Es interesante porque si esperas a que venga la montaña a ti, es probable que un ser inanimado tenga, digo, ¿no? Claro. No, no es un símil, ¿no? Es una tontería que acabo de... Ya está, me retracto, no he dicho nada. Se me va a la mente, ¿no? Oye, y entiendo que con esta secuencia que nos está así dando una leve pincelada, wow, en junio, ¿no? Bueno, claro, esto es... Por eso te digo que vengo con los puntos abiertos, que llevamos pariendo desde febrero. No ha sido fácil. El local ha tenido una reforma bastante intensa. Perdón. Los trámites... al final, una obra... Que sí. Es una obra. Nos hubiera gustado abril... 23 de abril era la primera fecha tentativa. Qué bonito, ¿no? Hubiese claro, sido simbólico, ¿no? Simbólico. Pero bueno, al final dijimos, ¿qué hacemos? Esperamos a después del verano, que yo ya tenemos un pelote de gastos fijos que hay que sacar esto adelante, vamos a abrir, vamos hasta que acabe el Festival de la Guitarra, vamos a estar abiertos. Si en verano vemos que la cosa está divertida y la gente demanda, pues, pero vamos, sabemos que no, que el día 15 de julio esto está ya desértico. Finiquito, ¿no? Y volveremos. Viva Fuengirola, ¿no? ¿Sí? Claro, además yo soy de Fuengirolero, también, ¿no? Hombre, a tope. No te engañes mi acento. Yo cada día hago menos prejuicio de las cosas porque sí, te puedes llevar una aguantada sin mano, pero a la carrera, ¿no? Entonces, Enrique, esto es una cuestión indeseada, totalmente. Bueno, cuéntame entonces qué previsión tenéis del mismo modo que me has dicho de la exposición de José Rojas, ¿no? Con la que abrís esta tarde. Me has dicho que abrí a partir de las 8. Sí, a las 8 abrimos. A las 8, ¿no? Abrimos de 8 a 10 hoy. Vale. Bueno, si se prolonga un poco más. Ya está. Venid. Tenemos cava más frío que abrazo de suegra. Listo. Ole. Previo pago. Vaya por Dios, ya. Bueno, no pasa nada. No, porque ahora ahí vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a incidir. A ver. La mejor manera de ayudar. Efectivamente. Es. Menos regalito y. Consumir. Y ayúdame. Ayúdame. Hoy me ha pasado una cosa muy bonita. La he publicado en redes, además la voy a decir. Antes de que levantáramos la persiana, ha pasado un muy buen amigo, un tipo de la prensa, muy apreciado por mí, y me ha comprado el primer libro. Ha sido nuestro primer cliente, don Rafael Ruiz, el redactor de ABC. Ha venido y se ha llevado su librito del de Carré. Además, le hemos explicado cómo funciona esto. Dice, pues yo me voy a llevar de los caros, porque tenemos una estantería negra, que son los libros de 10 pavos y los especiales que hay que negociarlos, pero luego son un libro 4 euros. Eso es una cerveza maltirada. Entonces, ha venido, me da mucha alegría. Abrimos puertas, pero nosotros tenemos un negocio. Entonces, hoy vamos a tener un precio un poquito especial por la apertura y tal. Pero la mejor ayuda es comprar libros, venir a Catarvino, apuntarse a las actividades que se vayan haciendo. Vamos a hacer safaris fotográficos también, con cámaras antiguas, con cámaras analógicas. En septiembre vas a poder... Yo tengo una. Yo tengo varias, pero en septiembre vas a poder visitar Córdoba y hacer fotos con la Leica de capa. Por ejemplo. Madre mía, ¿sí? Sí. Venga ya. No la misma de capa. Una Leica 3 como la que llevaba Robert Capa. ¿Sí? Claro. O más chulo aún, porque había estado antes hablando de pájaros y tal. Hemos hibridado un fotosniper soviético con una cámara, un fotosniper. Háblame con que yo no, que eso qué es lo que. Eso qué es lo que. Eso que es lo que. Ahora te lo cuento porque esto es un alucine. Estos son las locuras inauditas. Uh-huh. Y, hemos cogido. Esto es un dispositivo que se creó en la época soviética para la gente del KGB para espiar. Y entonces, como esa gente eran lo que eran, es un Tair 300 que va montado en un cacharro como si fuera un rifle con una cámara 6, que nosotros hemos quitado la 6 analógica, le hemos metido una Olympus Pen digital y tú disparas a los pájaros en la albolafia y entonces en 40 minutos tiras 70 fotos, ves 40 especies y te salen 15 fotos buenas, aunque no seas fotógrafo. Toma. Toma. Entonces ese safari lo vamos a ofrecer. Carlos, ¿nos apuntamos? ¿Sí? Está ahí, chiquillo. La parejita está con pini o sin picnic. ¿Con picnic? ¿Sí? ¿Lo quieres con picnic? Oye. ¿Y le metemos queso y vino o quieres sin Me está empezando a mí caer... Mira, familia, este hombre y yo no nos conocíamos de nada. ¿Lo puedes decir tú, por favor? Que no nos conocíamos. Absolutamente, y no hay cheque, ¿eh? Y además no hay cheque ninguno tampoco. Ni de hamburguesa Uranga, ni de este hombre, ¿no? Pero qué ideas más chulas, ¿no? Qué ideas más inauditas. Claro. Simples, ¿no? Que inaudita. Tampoco que no son complejas, ¿no? Eso de irte de picnic por la ribera del río y hacer fotos. Bueno, el que pueda que empate o que compita, quiero decir, además no nos da miedo. Que sí. ¿Sabes lo que quiero decir? En ese sentido somos una pequeña empresa dispuesta a colaborar con todo el mundo y a competir con quien sea. Bueno, con Amazon y eso no. Ya, déjalo, que ahí revienten del sitio, hombre. No, pero me refiero, hombre, que es interesante que cuánta creatividad vaya a tener que poner. Bueno, ya veo que no hay más mal despachado de creatividad, ¿no? Pero que es verdad que... No, pero si lo difícil es tirar el balón al suelo. ¿Sí? Claro, yo te estoy contando cosas que ya he hecho, que ya tengo programadas para lanzar, que no lanzo por el tiempo que hace. Pero la hibridación esa está hecha, funcionada, pruebas, tal. Es decir, que la creatividad... Está ya pasada... El algodón se la habéis pasado, La creatividad, bien entendida, es una vez que tienes todas las ideas locas del mundo, llevarlas a ejecución y poder ofrecerlas como servicio. Oye, una pregunta. Cuando antes me has dicho al comienzo de la entrevista que soy una librería de usado, ¿no? Sí. O sea, libros nuevos de tirada. Bueno, ahí hay una cuestión. A ver, explícame un poco eso. Nosotros pensamos que en el mundo del libro papel. Vamos, el libro es el artefacto cultural más perfecto que ha creado la humanidad. Es táctil, no gasta energía, dura 100 años, se puede usar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y todos los años terminan hechos pulpa o en los vertederos toneladas y toneladas y toneladas de libros. Entonces, nosotros queremos trabajar sobre esa materia prima desde un punto de vista de economía circular. Aceptamos donaciones, compramos muy barato y vendemos muy barato. O sea, vale. Piensa que de lo que yo me entra, luego al final vendo un 30% o un 40% y el otro pues lo tengo que dar rule de alguna forma. Pero pensamos que es que no se deben de destruir libros. Y que en la venta de libros a un precio asumible, lo que estamos haciendo es ayudar a propagar la cultura, porque cualquier persona con un poquito de interés puede tener su propia biblioteca. ¿Y tanto? Y con poquito dinero. Ya existen las públicas, pero ¿por qué no puedes tener tu pequeña biblioteca en casa? Que sí, hombre, que sí. Claro. Entonces, vale, respecto al libro nuevo... Habrá algunas cosas de las editoriales con las que tengamos relaciones, programación, buen rollo, sí, claro, pero no somos la Casa del Libro, no somos una librería de nuevo. Quizá algo de novela gráfica, quizá... Algo más especializado. Algo de poesía, por supuesto, habrá, porque tenemos ciertas conexiones con algún poeta de cierta envergadura, y nos gusta, y como poética está ahí. ¿Habrá alguna cosa de novela negra? Pues sí, porque soy un flipado y me gustan determinadas líneas que están abriendo. Pero no pensamos en nada más que en hacer circular cuanto más decenas de miles de libros usados al año por ahí, mejor. Señoras y señores, decenas de miles de libros, que quede claro. Así es que el que esté pensando en desechar libros, que ni se le ocurra, ¿eh? Que nos los lleve. Que vamos a tener aquí... Claro, que nos los traiga, nosotros los clasificamos, pues sabes que, ¿verdad? Claro. Pues sabes que en Córdoba existe la Red de Trueque, sí. Que es un grupo de gente maravillosa, que dedica la gratuidad de su tiempo a que... en los libros tengan una segunda, tercera, cuarta, bueno, o quinta, claro, vida, ¿eh? Sí, entre, sí, otros materiales que... Y de hecho creo que próximamente tienen programado un trueque de libros, uh-huh, ¿no? ¿Eh? En Fidiana, por ejemplo, la semana que viene, no la otra, hay un trueque de macetas y libros, ¿no? Está bien. ¿Eh? Ese tipo de... cualquier solución de vamos, nosotros, ¿qué pasa? Que hemos pasado ya del trueque a figuras... Hemos pasado de la Edad Media a la Moderna. Que hay, una alta sensibilidad, lo que quiero decir, ¿no? O sea, que sí, claro, por supuesto, y además estamos, yo lo tengo muy claro, porque tengo descendencia joven, y en estas nuevas generaciones de gente de 12 a 18 o 20 años, están volviendo al papel. Están hartos de pantalla. Bueno, ¿no? Y el papel, yo creo que es un... es un clásico que no va a tener, claro, que no tiene, o sea, yo el sí, sí, no, claro, evidentemente es un clásico, el olor, el tacto, está todo. Claro, pues, vamos a ver, yo fíjate que soy muy de hibridación, ¿eh? Yo tengo en casa propio, yo qué sé, entre un sitio y otro a lo mejor tengo 3,000 o 4,000 volúmenes en papel, y pero es que en digital tengo 50,000, los que no voy a leer en mi vida, yo tengo un digital y lo uso mucho. Y leo mucho en digital y leo mucho en papel. Pero si voy por ahí de viaje... Eres un león, ¿no? Entonces, yo leo todos los días, sí, ¿eh? Todo lo que puedo, desde chico. Por eso estoy tan zumbado de abrir. Ya está. Ya empiezan a cuadrar los números, ¿eh? Y ¿ves cómo las líneas al final terminan cerrando el círculo? Claro, así claro. Bueno, Juan Luis, pues la inaudita... tiene un nombre, desde luego, singular, ¿eh? Sí. Habéis escogido un nombre muy... Bueno, pues vosotros bueno, sabréis. Va, claro. Tenéis un buen espacio, la idea es fantástica, yo creo que ese tridente, ¿no? De libro, de librería, o sea, de la librería, de la galería y de los vinos, ¿eh? Yo creo que de algún modo cautivará a más de uno de los que nos están oyendo, ¿eh? Así esperemos que así sean, los esperamos hoy. Horario, cuéntanos, horario. Tendremos horario comercial, estamos todavía un poco debatiendo en qué temporada de año, qué horas y tal, pero vamos, en principio nosotros abriremos torno a las 9:30 para cerrar a la 1:30 o así, luego por la tarde 5 a 9, si no hay eventos, si hay eventos se prolonga un poco más. Vale. Horario comercial, es un comercio, no es un bar. Vale. Entonces, y los sábados, supongo. Y los sábados por la mañana, aprovecho, los queremos dedicar a los niños. Hay una zona infantil, de tal manera que los sábados habrá talleres para los niños. Bueno, allí tienen un rincón de juegos que puedan los niños tener... Un espacio para leer, para pintar, para echar las mañanas de los sábados haciendo cosas culturales. Y los padres pueden también, pues, tomarse un vino relajadamente o... Sí. Salir a dar un paseo, una visita guiada, un... Claro. O uno se queda con los niños y el otro va por el pescado a la corredera. O lo que sea. El tirón, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, lo que haga falta, ¿no? Pero siempre... eso lo estamos ahora mismo gestando con los niños. Bien. Quiero decir, son los niños los que tienen, sí, los que... los que nos están dando un poco de la pauta, ¿no? Claro. O sea, de hecho, si vienes luego, verás que esto es como una célula madre. O sea, nosotros abrimos por obras, tenemos una expo, espero que cuando llegue... Te ya, la tengan montada, ya, ¿no? Claro. Espero que cuando ¿qué llegue... ¡Qué listo este hombre! Esté el vinilo puesto y lo... Claro. Tenemos una librería y tal, y el espacio de los niños, por ejemplo, está vacío. Vamos a tener reproducciones arqueológicas de primerísimo nivel a la venta. Todavía no han llegado, porque estamos ahí, pero ya tenemos el acuerdo. Son de Manuel Luque Cortina, de Paleorama. Trabaja solo prácticamente con museos. Entonces tú te vas a llevar un vaso argárico a tu casa o una Terra Sigillata para ver tu vino. Qué bueno, ¿no? Claro. Qué bueno. Y más cosas que te iré contando, porque tenemos una pila. Entonces, cada si te parece, cada vez que vayas sacando cosas inauditas, hablamos y me vengo por aquí y te las cuento. Juan Luis Piquera, de Medina. La Inaudita. A las 8 abre esta tarde en la espartería, al ladito de la corredera. Ya no tenéis excusa alguna, ¿no? Bajar la cuesta, subir la cuesta, un descanso para subirla, un achaque para bajarla, lo que queráis. Así es que, bueno, Juan Luis, de parte de Paradigma Radio, muchas gracias. Uh-huh. Soy una inspiración. En esta ciudad necesita mucho de gente alucinada como vosotras, y que os vaya bonito, como decía la cantante, ¿no? Muchas gracias. Y seguimos. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar informal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la tarde que llevamos? No sé si estaréis más o menos de acuerdo conmigo, pero va a ser todo un acontecimiento, un descubrimiento, el que por fin en esta ciudad nos permitamos el lujo de que cierre una librería y de que casi sin solución de continuidad abra otra, ¿no? Yo creo que es una magnífica noticia de la que nos complacemos. Primero, haber tenido la oportunidad de llegar justo a minutos de su apertura, porque la abren a las 8 gracias a la mediación de personas generosas, ¿no?, que han hecho de puente para tener esta tarde aquí al compañero Juan Luis Piqueras, miembro de la Inaudita, ¿eh? Y ya está, que sepáis que están ahí en la espartería, ¿eh?, a vuestra y nuestra disposición. Bueno, y sin más dilación, voy a dar la bienvenida a dos personas queridas del programa y de la emisora, ¿no? Con nosotros está esta tarde recién venido. Yo creo que lo vamos a nombrar más que colaborador, corresponsal. Podríamos nombrarlo corresponsal, claro, hombre, porque es un hombre de mundo. Entonces, pues lo mismo te lo encuentras, no sé, en Barcelona presentando un libro, que en camino de casi Tumbuctú, ¿no? Si es necesario llegar, ¿no? Miguel Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues encantado de reencontrarnos. Hombre, es que hacía ya... Con los programas estos que habéis tenido de las municipales, ¿no? Efectivamente, pues, sí. Hay un tiempo... Ha habido casi... He escuchado. ¿Sí? He escuchado más de un programa, más de dos y más de tres. Yo creo que he escuchado más programas que menos. Sí, ¿no? Y en general, muy bien. ¿Sí? Os felicito, de verdad. Gracias, muchas gracias. Ese era el objetivo, ¿no? Que fuéramos capaces de hacer... Vamos, ha sido un esfuerzo, la verdad que ha sido un esfuerzo importante para esta pequeña casa de... El alcalde no vino, ¿no? El alcalde no vino. No, de hecho, no hemos querido invitar a políticos en ejercicio. Vale. Nos parecía que era entrar ahí en un... Que había gastado yo en un principio que iba a tener el último programa en el que vinieran los... Bueno, sí, lo que pasa es que al final decayó eso un poco, porque es verdad que los colectivos sociales que en esta ciudad llevan ya una tradición de promover ese tipo de encuentros previos a las elecciones, esos debates electorales, y lo que hicimos fue mutar ese ejercicio y lo hicimos con los propios colectivos que habían promovido esos debates electorales, y con ellos sí que tuvimos un encuentro, y entonces, bueno, pues valoramos esos momentos, esos espacios, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un cierre que, a mi modo de ver, estuvo bonito, ¿no? Fue gustoso. Bueno, fue gustoso, aunque los resultados ahí están, señoras y señores, ¿no? Bueno, Miguel a un lado y a otro lado Kiko Palomar. Buenas tardes, Kiko. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, hijo? Bien. Sí, ¿no? ¿Preparado, no? Preparado para echar un rato con vosotros. Bueno, vamos a ver. El PP se lo ha comido todo. 69.681 votos, 15 concejales. El PSOE pierde, Hurtado no convence, o parece no convencer, ¿eh? Hombre, pierde en tanto que no sube, ¿no? Uh-huh. Y que no llega a más, y es más, ¿eh? Además pierde el gran poder de nutrición del aparato, ¿no?, que tiene con la Diputación, ¿no? ¿Eh? Por otro lado, ¿no? Bueno, y lo de la parte de Hacemos Córdoba, bueno, pues para los resultados que ha habido, en fin, no sé si puede considerar que salvan los muebles o ni siquiera eso, ¿no? No sabemos. Bueno, ese es un poco el escenario, ¿no? ¿Qué lectura hacéis así a vuela pluma, así para calentar motores? Bueno, lo de, vamos a ver, estaba yo justamente en Marruecos ese día, el 28 por la noche, yo nada más que para conectarme, a ver, oye, y que no había cobertura, yo un coraje enorme, y que eran las 9 y las 10 de la noche. Estabas difiriendo el disgusto. Yo dije, no, que todavía no sabía nada. No lo sabía. Y la verdad, bueno, cuando ya me entero, yo me quedé de una piedra, porque fíjate, a mí la primera impresión fue una impresión sorpresa, porque yo podía entender que a lo mejor se pierde una ciudad, se gana otra, uh-huh. Se puede perder alguna comunidad autónoma, se puede... No, ese juego yo lo veía normal, a lo mejor que Sevilla se hubiera perdido, bueno, pues vale, estaba ahí muy empatadilla, había... Pero lo que sí me ha llamado la atención es con una ola, que ha sido a nivel estatal. Una subida... Después, ¿verdad? Que después de la impresión de los resultados, pues uno ya empieza a utilizar la inteligencia, ¿no? Y la parte gris del cerebro, y dice, bueno, Miguel, ahora vamos un poco a razonar qué ha pasado. Bueno, por una parte, si bajamos a Córdoba, que creo que es lo que más nos puede interesar en este momento... Yo he hecho unos cálculos así a la carrera en el tiempecito que he podido tener desde ayer por la tarde a hoy en algunos huequecitos y el PP sacó en el 2019 43.738, 9 concejales. Ahora he llegado a cerca de 70.000, los 15 concejales. Ciudadanos en el 19 sacó 22.252, ahora ha bajado prácticamente a cero tanto, así que se ha quedado tiritando, ¿no? Si tú sumas los 44.000 más los 22.000, pues te sale unos 65.000 aproximadamente. Bueno, faltan 4.000 prácticamente para los 70.000 del PP, ¿no? Te quiero decir que los votantes de Ciudadanos, que fundamentalmente antes han sido una derecha más amortiguada, centro-derecha, incluso gente que votaba por la gente del PSOE, en este sentido, a lo largo de la historia ha demostrado ser muy bipolar. Igual te ha votado a la derecha, hacia la derecha, que hacia la izquierda. Ciudadanos estaba en ese espacio entre, que después ha demostrado ser más pepero que el propio Ciudadano. De hecho, ha sido absorbido, evidentemente, por ello. Por lo tanto, si nos ponemos a analizar las cosas con frialdad, el resultado del PP en Córdoba, teniendo mayoría absoluta, y eso es una realidad, con cerca de 70.000 votos, pero si lo añades a la suma de Ciudadanos, nos salen un poquito las cuentas, ¿no? Tampoco me extrañaría que un perfil pequeño de la izquierda, sobre todo del PSOE, si se le puede llamar a la izquierda al PSOE como tal, también ha podido votar al Partido Popular, quizás por ese efecto de, bueno, todavía hay gente que, bueno, antes de que salga Vox vamos a intentar que por lo menos este, y como siempre ha estado hablando últimamente de que se podía conseguir la mayoría absoluta, de para no necesitar a Vox, igual que pasó con Juanma Moreno hace un año en las elecciones autonómicas, pues todo ese juego también, bueno, total, que en realidad ya te pones a analizarlo fríamente y tampoco ha sido una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque el PP absorbe a Ciudadanos. Y por consiguiente, entre el votante del PP y el votante de Ciudadanos, pues ahí tiene el resultado. La gran sorpresa es la abstención. La abstención que tenemos un 42%, bueno, un poquito menos que la del 2019, que rondó el 44% prácticamente. Pero bueno, es que ahí hay mucha votación, ahí hay mucho voto perdido. Y también, a mí lo que más me preocupa, o sea, el PSOE, evidentemente, el PSOE se desinfla y se infla, ha perdido un concejal, pasó de los 39.000 a los 33.000, que son los 5.000 votos y pico que hace que pierda un concejal, tenía 8, ahora ha pasado a 7, pero a mí lo más significativo ha sido lo que es la izquierda al PSOE, ¿no? ¿Qué está pasando para no ser capaz de poder tener unos resultados mucho mejores? Fíjate que en el 2015 la izquierda del PSOE sacó 8 concejales. En el 2019, 5. 2023, 4. Ese es el tema que yo creo que tendría un poco que plantearnos con reflexión, sin emociones que nos nublen la capacidad del análisis. Algo está pasando. ¿Cómo no se movilizan los barrios que tienen una mayor exclusión social, un mayor empobrecimiento social, cuando saben que la derecha jamás le va a dar respuesta a sus problemas? Bien, lo dejo ahí, Enrique, porque creo que ahí quizás para mí, una vez que ya me he tranquilizado, me he equilibrado... Hay elementos ahí, pienso que ahí es donde habría un poco que decir qué ha pasado ahí, qué está pasando ahí, ¿no? Morera, además, cuando tú hablas de Córdoba, pues no lo mandaba hoy, ¿no? Ya lo había visto por la mañana en Morera, la zona del Distrito Sur, Palmeras, por ejemplo. Claro, la gente, pero ojo, que esto no ha pasado en estas elecciones, ¿eh? Que la lección no la hemos aprendido, ¿eh? Que en la andaluza estábamos en los mismos resultados. Bueno, pero probablemente podamos ser nosotros quienes nos detengamos porque nos interese, ¿no? El fenómeno de la abstención, digo, con algo más de detenimiento, ¿no? Porque posiblemente a los partidos que los 15 o los 29 concejales se van a repartir, voten 500 o voten 50, ¿no? Con lo cual, el interés por el fenómeno de la abstención creo que queda absolutamente palmario, que les interesa cero, ¿no? O sea, no tiene ningún interés en ese análisis, ¿no? Pero bueno, Kiko, ¿y tú cómo viviste el momento? Yo sí te vi cercano a la radio, o a la tele, o al medio que fuera, para conocer los resultados. ¿Abrirías una botella de vino antes de los resultados? Espero, porque si no, ¿no? No estaba la cosa para eso. Pero sí estoy de acuerdo con lo que decía Miguel. El gran tema de debate es la abstención, ¿no? Máxime cuando, si el sistema político se está articulando en base a bloques, dos bloques, ¿no? Lo llamativo, por una parte de la izquierda, es que se pierden votos y no los recupera ninguna fuerza. Es decir, el PP, evidentemente, como tú decías, se absorbió todos los votos de Ciudadanos. Es normal ese proceso, ¿no? Pero es que la izquierda, Hacemos Córdoba, ha perdido uno que el PSOE no ha sabido recuperar. Es más, el PSOE ha perdido otro que no ha pasado a su izquierda, que ha pasado a la derecha, ¿no? Con lo cual, en ese marco de los dos bloques, mientras que la derecha se resitúa entre ellos y ganan votos del sector que no le pertenece, hoy leía, creo que era en el Córdoba, que Bellido, el alcalde, reconocía que su triunfo está basado en sus votos que la han conseguido movilizar, pero también en un porcentaje de votos prestados. Me imagino que se refería a ese sector que le ha llegado. Claro, esa es la parte preocupante en el bloque de la izquierda, ¿no? Y entonces nos va a llevar a reflexionar o a intentar ver qué pasa, por qué esta abstención tan alta. El 41, la verdad que ha bajado un poco más con respecto a las últimas elecciones, pero es un porcentaje muy alto. Y no solamente es alto el tema de la abstención, a mí me ha llamado la atención en votos nulos, 1.902. El voto nulo supone que a una persona con una cierta conciencia y que por motivos los que sea, no está convencido de la oferta que se le hace y entonces hace su demostración democrática asistiendo, pero son muchos. Si a eso le une los 2.000 y pico de votos anulados por razones que a mí se me escapan, porque son muchos, ¿no? Una equivocación, meter la papeleta, no meter la papeleta, en fin, toda una serie de cosas, pero que son muchos votos. Si tenemos un porcentaje oficial de un 40 y tantos% más, suma ese porcentaje, es una barbaridad de esto, ¿no? Sí, está por debajo del 40. Claro. Que al revés, muy por encima del 40. Muy por encima del 40. Y eso tiene que hacernos pensar, yo digo, sobre todo a la izquierda, ¿no? Porque la abstención, en mi opinión, tiene dos vías, ¿no? Uno, habéis citado vosotros, porque en los barrios más empobrecidos de la ciudad, que tenemos el triste récord de tener 3 de los 15 a nivel del Estado, la tasa de participación se va al 50, el 60%. O sea que ahí es mucho más alta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso, bueno, digamos que yo creo que denormalizado y estudiado, yo creo que a nadie sorprende. Ya todo el mundo sabemos que en determinados barrios la votación es baja e incluso partidos como Vox se permiten captar votos ahí, ¿no? Aunque lo veamos con una cierta contradicción, ¿no? Argumentos o estudios creo que ya están hechos. Es decir, bajo nivel cultural, totalmente ellos olvidados de la sociedad, pero que ellos también, por razones obvias, también pasan de eso. Pero hay otro tipo de abstención que creo que es muy para hacerse la mirada, ¿no? Si bien es verdad que la transformación o la recuperación de barrios como los que todos tenemos en la cabeza, Palmera, Morera, Sector Sur, eso no se hace por un decreto en 4 años. Son procesos muy largos y siempre nos queda, es que es un trabajo muy difícil, es muy difícil, eso hay que trabajarlo, pero hay una parte de la atención que es de responsabilidad de la parte política de la izquierda, ¿no? Yo no sé si utilizar el término de falta de visión estratégica o simplemente, y que si me apunto más este, una gran irresponsabilidad por parte de los partidos a la izquierda del PSOE que ha llevado a que estos sectores tengan una falta de credibilidad ante el votante que nos lleva a que ese tipo de porcentaje de abstención sea tan alto, ¿no? Como tenemos una historia cercana que ha sido muy demostrativa, porque es verdad que la historia va a una velocidad muy alta, si os parece, hacemos una especie de arco temporal desde las elecciones de 2015 hasta las próximas elecciones que tenemos dentro de un mes, ¿no? 2015 fue el momento álgido de las plazas, de la aparición de Podemos, todo el movimiento municipalista. Los ayuntamientos llegaron proyectos tan ilusionantes como los comunes en Barcelona, o bueno, sí, para no salirnos de nuestro ámbito, en Córdoba, el proyecto de Canemos, que consiguió de una atacada 4 concejales, ¿no? ¿Qué ocurre en ese periodo, ¿no? No se fue capaz de llegar a las elecciones siguientes con un mínimo acuerdo que posibilitara que no hubiera división en los partidos que se presentaron. Y eso conllevó, en gran parte, a que el PP volviera a recuperar la ciudad, ¿no? Pero es que ese es un elemento que yo creo que ya cansa al votante, ¿no? La falta de ponerse de acuerdo de las fuerzas de izquierda, ¿no? Después hay otros elementos que también restan credibilidad, ¿no? Se inicia el mandato a partir de que llega el PP de nuevo al gobierno en el 19. ¿Y qué pasa con la izquierda? Pues, por una parte, la antigua alcaldesa y jefe de la oposición en el PSOE, digo por entrar un poco abriendo el abanico, ¿no? Pues decide irse y abandonar el compromiso que hace unos meses había conseguido con respecto a su ciudad y se va al Parlamento andaluz. Pero es que su número 2 decide pues pasar de su acta concejal y se va para rector de la universidad, dejando al grupo municipal totalmente descuadringado, ¿no? En el grupo de Izquierda Unida desconozco las razones, pero lo que sí es cierto, más allá de la pérdida personal y triste de uno de sus miembros, como era Amparo Pernici, que además era una persona llamada a eso, sí. El papel de Pedro, a partir del momento que dijo que él no iba a seguir en esta batalla, se difuminó totalmente, ¿no? En cuanto a Podemos, ¿qué vamos a decir, no? Tenían 2 concejales, uno tuvo que irse por la ocurrencia o mal momento de quedarse con el dinero de una abuela que estaba en un cajero y tuvo que dimitir. Eso no ha dado un panorama de la izquierda en esta ciudad, vamos a dejarlo triste, ¿no? Desesperanzado. Pero es que hay más. Es que llegaron las elecciones andaluzas, que posiblemente creo que ha sido de los momentos más frustrantes, trágicos, por no llamar cómicos, a lo que puede llegar una organización de izquierda, ¿no? El fiasco de la izquierda para el Parlamento andaluz es para que pase a los libros de historia. Curiosamente, nadie ha hecho crítica, ¿no? Y entonces, si no, lo digo porque sobre todo el tema de la abstención no es una cosa que se labra en el periodo preelectoral. Es un proceso que se va acumulando. Y bueno, ya terminamos, si queréis entramos más en detalle. ¿Qué otras cosas alimentan esa abstención? Pues la plataforma que se ha denominado Córdoba, Sumar Córdoba, lo más parecido, los candidatos que se eligen y cómo se defiende un programa. Entonces, si queréis, ya entramos más en los detalles ese. Sí. Bueno, vamos a ver. Después de la leña que ha repartido nuestro nuestro querido Kiko y los análisis, el inicio del análisis que ha hecho Miguel, yo creo que vamos a bajar un pelín la pelota al suelo. Os voy a proponer como viene siendo habitual a la mitad de la tertulia, que ya no hemos consumido casi la mitad de la tertulia, un momento musical, ¿eh? Y luego os voy a regalar un audio que, a mi modo de ver, sigue siendo un audio intemporal, ¿eh? Ya me diréis qué os parece a vosotros. Arrebátame, amor, águila esquiva. Mátame a desgarrulla dentellada, que tengo ya la queja amordazada entre tus labios, la intención cautiva, y batir tu vuelo siento impenetrable en retirada siempre y volé contigo, amor, volé, volaba, volé, volé contigo, amor, volé, volaba, volé, volé, volé contigo, amor, volé, volaba, volé, volaba, volé, volé contigo, amor. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. No hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor, no. Se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión, y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión, y no piensa para nada en lo que le ocultan. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios, ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, nada más. Pero hay que seguir. Y nada menos, ¿no? Y nada menos. Esta es la reflexión que si es de José Luis San Pedro, ¿eh? Es un escritor de novela y de ensayo. Nos dejó en 2013, hace ya 10 años. Si hubiera tenido la oportunidad de ser espectador de los fenómenos de, como hablaba ahí antes, de la irrupción de la toma de las plazas con el movimiento 15M, etcétera, yo creo que lo habría analizado y disfrutado, o disfrutado y analizado, ¿no? A la vez, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que hace ya 10 años que nos dejó José Luis San Pedro, sin embargo, esta reflexión creo que sigue siendo plenamente vigente, ¿no? La hizo antes de 2013 y, vamos, parece que fuera grabada él mismo, ¿no? Bueno, ¿qué os parece entonces? No, porque si cerramos, digo, hombre, por cerrar un poco el capítulo de, me decíais a micrófono cerrado, ¿no? Que el tema de la abstención, el tema de la abstención nos da para sacar una hebra brutal, ¿no? Brutal, ¿no? Ya no solamente de análisis electoral, sino preelectoral, ¿no? O sea, yo creo es que hay ahí desafección por ambas partes, ¿no? La más vergonzante es la de la política, ¿no? Que la política no tenga la sensibilidad de ser capaces de acercarse a quien dice querer representar cuando es una falacia, ¿no? O sea, que esos barrios de los que tú hablabas, Miguel, barrios empobrecidos, pobres, y en la pobreza hay tanta dignidad como en la riqueza, pero empobrecidos por causas sobrevenidas, es que eso ya tiene más, ahí tiene más enjundia todavía, ¿no? Y más causas exógenas al propio individuo que es pobre, ¿no? Uno es pobre y puede vivir con toda la dignidad del mundo, ¿no? Pero bueno, hacerme el retazo que queráis respecto a eso y vamos a ir pasando de... Sí, yo cuando Kiko ha hecho el análisis, pues no hemos quedado abstención, pero vamos a dar sustancia a la abstención, claro, ¿no? Y Kiko ha hecho esas sustancias, sí. Y es verdad, ¿no? Y de todo lo que ha dicho, sentándonos en los 4 años anteriores, es que la oposición ha estado muy ausente, sería la conclusión. Totalmente. La oposición de izquierda ha estado, hombre, ha habido momentos, pero en general, fíjate lo que os voy a decir, y con perdón para el que le chille el oído en este momento, quizás ha habido más crítica por parte de la portavoz de Vox en algunos momentos municipales, que los propios grupos de izquierda. Y lo digo con todo mi preocupación en este sentido. Y no, con esto no quiero generar ningún... que se levanten más ampollas de las que hay. Porque aquí no estamos para levantar más ampollas ni para abrir la herida, hacerla más grande. Bueno, estamos haciendo... Esto es una mesa de reflexión, claro, compartida. Efectivamente. No pretende molestar a nadie. Ahí está, ¿no? Todo lo contrario. Que se pique, que se vea, ¿no? La intención es positiva en ese sentido. Y lo que tú decías, Enrique, para terminar esta parte... tú fíjate, y después también hay una clave muy importante, después podemos profundizar en los medios de comunicación, lo de San Pedro, ¿no? Que está genial, ¿no? Y que eso hay que considerarlo totalmente, la conciencia y el tema mediático. Pero, por ejemplo, el voto de derechas lo tiene muy claro. Tú fíjate, yo escribí un artículo el año pasado a raíz de la autonómica, y los ricos votan más del 70%, los pobres apenas llegan al 23%. Es un artículo que hice con respecto a la elección, pero vamos, muy sí, próxima a esta. Vale. Los ricos, clase media para arriba, clase media, media alta y alta, ¿no? Vamos, los que tienen una vida más que rico, que sí, sobrada, que pueden vivir bien, que vamos, ¿no? Los que viven bien, con dignidad, dignidad para arriba. Leche, esta gente a la derecha la vota el 80%. Sí, señor. Mientras que los pobres, aparte de que son solamente el 23% de los que votan, a la izquierda la votan el 54%. Es que es un dato muy importante. Claro. O sea, es que un dato fundamental. Es que los ricos, por ejemplo, lo tienen muy claro. Es decir, ¿quién son los que realmente responden a mis intereses? Los partidos neoliberales, los partidos que defienden una economía neoliberal. Bajar de impuestos, al que yo no tenga que preocuparme del colectivo, de mi sociedad, yo, mi ombligo y punto y final. Sin embargo, la población empobrecida no. Y eso tenemos que profundizar el porqué y analizarlo, que es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué no llegan a considerar que no se dan cuenta de eso? ¿Estamos ayudándoles a que no se den cuenta de eso? Hace falta una pedagogía enorme por parte de los partidos que tienen conciencia de los derechos humanos, porque ya bajo yo al terreno de los derechos humanos por encima de siglos, para mí los derechos humanos es una línea roja. Los partidos que defienden los derechos humanos, que son los que realmente después lanzan todos estos grandes proyectos sociales o los que realmente se embarcan en la tarea social, pues claro, son partidos que después tienen que desarrollar una gran pedagogía y estar siempre cogidos de la mano para ofrecer un frente común en ese sentido. El pueblo por encima de todo, el pueblo por encima de mis intereses particulares. Y hacer ese frente popular permanente, oye, o se le llame como se le llame, con pedagogía para concienciar a la población, tío, que no te dejes manipular por la entrada del telediario porque sale lo de Bildu, los 6 o 7 concejales que se han presentado manchados con su mano de sangre, como se decía, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué no se abren los telediarios hablando de lo importante que es las leyes que favorecen realmente a que se termine con los barrios de exclusión? Los telediarios no abren con eso, abren con lo otro, es para derrumbar. De hecho, y es verdad, los analistas de estas últimas elecciones, hay un denominador común en decir que en realidad no ha sido elecciones de alcalde, ha sido unas primarias para las próximas generales. Sí, ¿no? Bueno, sí, no sí. Quiero yo seguir con este punto. Dos pequeñas cosas. Venga. Digo porque creo, y ya por cerrar el capítulo de la abstención, ¿no? Porque creo también es importante, porque para eso se hacen las campañas. Al PP vamos a reconocerle, aparte de la movilización de sus votantes, que lo ha conseguido, que hace una buena campaña. Hay que reconocerlo. El PP ha hecho una campaña propositiva como le correspondía. Ha vendido la base logística, ha vendido el anillo verde, ha vendido normal las cosas que ha hecho. ¿Qué ha ocurrido con la izquierda? Lo mínimo que deberían haber hecho los concejales es presentar, y vuelvo a coger la palabra tuya de pedagogía con respecto al presentar qué han estado haciendo en esos 4 años. ¿Cuántas iniciativas han presentado los presupuestos? ¿A cuántas comisiones han pertenecido? ¿Qué proyectos se le han echado para atrás? Hacer un pequeño resumen, ¿no?, sobre cuál ha sido su labor. No se ha hecho. Es más, la izquierda ha montado una campaña excesivamente propositiva, con lo que no le correspondía, la suya, hacer un cerco al Partido Popular, y la campaña ha sido de, bueno, el ABC dice la campaña más de guante blanco que hemos tenido en esta ciudad. Lo dice el ABC. Y ha sido verdad. Al Bellido ni a ningún representante del PP la han sometido a la más mínima crítica. Sí se le ha ocurrido hacer proposiciones de las cuales la gente ya ni se las cree. Y voy a utilizar un par de ellas de los grupos de la presidencia de izquierda. El señor Hurtado viene y en la primera rueda de prensa nos dice que él va a ser capaz de traer el nuevo Palacio del Sur. Cuando toda la ciudad, una gran parte de la ciudad, sabe que eso ha costado 10 millones de euros y no se ha puesto un ladrillo. Cuando sabe que tiene al lado donde quiere ponerlo el C3A, que es un espacio que está aprovechado a un 10% de su capacidad y costó 30 millones de euros. Que un poco más para allá está la Escuela de Magisterio, que se ha gastado 15 millones de los fondos europeos para recuperarla y está utilizada al 2%. Viene y dice un proyecto de ese tipo, estaba sobre el presupuesto, eran más de 70 millones de euros. Si tú dices eso, tienes que tener una carta de dónde vas a hacerlo. Pero pasamos a Izquierda Unida. Hacemos Córdoba. Ay, perdona. Sí, hacemos Córdoba. La propuesta más significativa. Autobuses gratis como mecanismo de luchar contra la contaminación. ¿Vale? Se la compramos. Pero no se puede decir eso así a la población, porque la gente dice, bueno, este que va tirando con pólvora del rey, y ese calibrar lo que vale un presupuesto de un palacio, hay que hacer muchos números. Ahora, saber lo que cuesta la flota de autobuses en la ciudad de Córdoba a cargo del presupuesto son, voy a poner un ejemplo que no tiene sino por referenciarlo, cuesta 4 millones de euros y entran por venta de tickets 1 millón de euros, o sea que tenemos un déficit de 3 millones de euros. Me parece bien. Y tú lo presentas y dices, esos 3 millones de euros nosotros los vamos a quitar de protocolo. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque la izquierda no va a decir que lo va a quitar de servicios de cultura, pues no estoy invitado. El problema que tú consideres, ¿no? Este es el presupuesto y esto es lo que queremos hacer nosotros y lo vamos a hacer. Lo que no puedes decir, el autobús es gratis para todo el mundo. Para cualquier persona, eso le dices, pero vamos a ver, ¿qué otra moto no estás vendiendo como el otro del Palacio? Esa sí es la campaña de la izquierda. Hay que esperar que eso, con esos debates, dejando a la representante del PP pasar sin pena ni gloria, es motivante para ir el domingo a votarlo. Bien. Que suena, sí, eso es fenomenal. Y yo ahora os voy a hacer una pregunta. No me digáis que es una pregunta escaciosa, porque creo que no lo es, ¿no? A la luz, y digo hombre, a la luz de las causas de la abstención, del combate de la abstención, porque bueno, hemos analizado con bastante tino dónde, por qué, o sea, y sabemos o atisbamos alguna de las causas, pero ¿son las urnas el único instrumento, la única vía hacia la justicia social? Lo resumo, lo extracto, lo máximo posible. O sea, para que la dignificación de bueno, tres, hace una semana eran cinco, otros que no aparecen en el ranking, Córdoba es una ciudad de muchos pobres. De muchos pobres. Algunos en la indigencia, otros en el límite, y que no venga otra crisis mañana, o que la inflación nos siga pegando pelotazos en la luz o en los alimentos, y ya veremos a ver si no cae todo el casco histórico del tirón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decirlo a lo bestia, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿no os parece a vosotros que la referencia la única referencia de la conquista del bienestar venga promovido exclusivamente a través de la consecuencia de las urnas? Salen las urnas, hablan las urnas, ¿no? Depositamos nuestro voto y eso significa que ha hablado la democracia. Este es el Santo Santorum. No estoy haciendo ninguna invocación a una revolución. Estoy simplemente diciendo que si eso es la única manera de poder otorgarle dignidad a, por ejemplo, a estos barrios de los que estamos hablando, o de poner en el debate público asuntos que a la política parece no importarle demasiado y que, sin embargo, es probable que tengan importancia en la población. No, evidentemente la democracia no son las urnas. La urna es una parte de la democracia, evidentemente. La democracia lo hacen las personas como tal, la ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía con conciencia, mientras la ciudadanía tenga más conciencia, y una ciudadanía que realmente conozca sus derechos y sus deberes, es una democracia cada vez más madura, ¿no? Uh-huh. Y al contrario, por eso no alcanzamos nunca una democracia suficientemente madura, precisamente por eso. El movimiento social es fundamental en todo esto, los colectivos sociales es fundamental. Lo que pasa es que, si os dais cuenta, igual que está como que yo quería entrar en lo de San Pedro, ¿no? José Luis San Pedro, cuando analiza el tema mediático, ¿no? Eso también es fundamental lo que está pasando, ¿no? El tema mediático. El tema mediático se está cargando realmente. O sea, hay una reacción. O sea, estamos desde el año 2014 aquí. No sé si nos damos cuenta de la ola reaccionaria tan potente que estamos sufriendo. Eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Y además, una ola reaccionaria muy bien pagada. Porque detrás está el capital mayor de todo. Para lo que está pasando con los medios de comunicación. Y hago un paréntesis, por eso son muy importantes medios como Paradigma. Paradigma, si tiene que sacar algo claro hoy, es que hace falta más que nunca, en contraposición a todos esos medios de comunicación que están a favor de toda esta etapa, a favor no, sino que está promoviendo, que están aumentando la ola de todo este proceso reaccionario, ¿no? Y este proceso reaccionario se está comiendo a la izquierda, que Kiko ha estado ahí con una actitud crítica bastante positiva analizando. Se la está comiendo cada vez más. Pero es que, como nos descuidamos, Enrique, a la pregunta que tú haces, a los colectivos sociales también nos están comiendo. Te voy a poner un ejemplo. Hoy he tenido yo una reunión por la mañana. Hoy he desembarcado y he empezado a tener una reunión por la mañana, y una de las personas que han participado de la reunión de esta mañana, una profesional de la comunicación, decía: Miguel, es que cada vez salen menos los colectivos sociales en los periódicos, llamémosle potentes de la ciudad, ¿no? Los que todavía son de papel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada vez salen menos. La reivindicación al activo social, o sea, nos tienen cada vez más tapados. ¿Por qué? Porque los mismos medios de comunicación locales, como están todos en quiebra, ya no se mantienen por la venta de sus números, de sus periódicos. Antes se decía, pues se venden 20.000, se venden 25.000, ya no. Están casi a bajísimo. ¿Quién mantiene el papel? ¿Quién mantiene estos medios de comunicación? Las subvenciones. ¿Quién subvenciona? En la ciudad de Córdoba, la Junta de Andalucía subvenciona, el ayuntamiento y la iglesia, la jerarquía católica. El periódico Córdoba, por ejemplo, es un periódico en este sentido, es un periódico que siempre ha estado ahí en una posición muy centra, muy de centro, un poquito derivaba en sus días, pero informaba, era una información abierta. Pero si te das cuenta, ahora tú ves periódicos como el diario Córdoba, que de los tres de papel, ABC, El Día y Córdoba, el Córdoba siempre era, no es que fuera de izquierda, pero era más, el más centradito. Sin embargo, si te das cuenta, desde hace 4, 5, 6 años, la deriva del periódico va a no informar. de las cosas de los colectivos sociales, de nuestras denuncias, de nuestras manifestaciones. Es que hay cosas que se hacen en la ciudad y ni siquiera va el fotógrafo a hacer una foto y poner debajo una línea, ya ni eso siquiera, Enrique. Tenemos que andar, en eso tenemos que abrir mucho los ojos, mucho los ojos. Y tenemos que ser tan inteligentes. Yo, por ejemplo, en el País Vasco, ¿por qué no ha hecho este efecto? Y el poder mediático a nivel estatal es el mismo. A ver si tendría un poco que sumergir, ¿no? En esas pedagogías. Esa es una parte que yo creo que requeriría un análisis. Claro, yo pienso, claro. Exclusivamente para ello. Porque tenemos que bajar un poco a todo eso. No es casual que en territorios como el País Vasco, incluso en Cataluña. Incluso, País Vasco más en este momento. Hay un. O sea, demonicen ustedes de la forma que quieran a la población de los territorios que ustedes consideren convenientes, señores políticos o medios de comunicación, pero por ejemplo Vox no entra en el Parlamento Vasco. Claro. Quien paga los quiero decir que bueno, y EH Bildu consigue dos de las tres alcaldías de las capitales vascas. Mire usted, póngalo usted en el color que quiera. Eso es tan democracia como que José María Bellido tenga 70.000 votos. Por supuesto. Del mismo modo que, quiero decir que, ¿por qué no impacta de la forma que está impactando aquí? Eso sería para un análisis exclusivamente. Lo que pasa vamos que, a buscar el paradigma de San Sebastián. Enrique, ¿sabes qué? En este sentido, que hablamos de pedagogía, la pedagogía que está utilizando la derecha y la extrema derecha es mucho más buena que la de la izquierda. Por ejemplo, ellos se tienen muy estudiado el aspecto psicológico de la población. Y la población en general, la que tiene, mientras menos conciencia, más miedo. Mientras más conciencia, menos miedo. ¿Qué ocurre? Que toda la población que tiene poca conciencia, tú le metes miedo diciendo, se van a cargar el país, se van a cargar la patria, se van a cargar nuestra religión, los de fuera nos quitan los puestos de trabajo. El tema de la mujer en realidad lo que está es machacando a la igualdad de los hombres. O sea, son conceptos tremendamente básicos, tremendamente falsos al mismo tiempo, pero que de alguna manera cubren esa preocupación del miedo en decir, leche, es que la patria. Y tú fíjate que la clave fundamental en las campañas electorales, le importa un bledo lo demás, el PP y Vox, van al unísono. Y es meter miedo en que se cargan la... Incluso utilizan, como además se va generando una sociedad cada vez más individualizada en el tema de la educación. No, lo mejor la concertada. No, es que los padres son los responsables de la educación. Y la educación se está trasvasando de ser una educación de un compromiso fundamental del Estado, de lo público, a una educación en la que la gente se cree que en realidad el máximo responsable de ella son los padres como tal y no el Estado, un Estado democrático, un Estado de derecho, un Estado de derechos humanos, etcétera, para que los chavales aprendan valores, punto suspensivo. Quizá he hecho ahí una mezcla un poco, pero hay que tener muy en cuenta todo este juego que la izquierda realmente le tiene que meter al diente. Es decir, me decía, y ya termino. Me decía esta mañana uno, se pone, coño, es que la gente joven está encontrando su sitio nada más que en las cofradías. Digo, claro, nada más que en las cofradías. Es que la iglesia desde los años 80 supo que las cofradías era precisamente un medio cuando las iglesias empezaban a quedar vacías, porque los curas no querían saber nada de cofradías. Eran los primeros anticofrades de Córdoba, era el cabildo y los párrocos, en los años 80. Y ahora son los grandes cofrades. Ya estaban estudiando el terreno. Sin embargo, ¿qué hace la izquierda? Poner... Eso no. Eso es la extrema derecha. Eso es unos reaccionarios. Eso es una juventud perdida. Eso no... Pero tendremos que parar y analizarlo todo. Es que nos están ganando el terreno por todos los sitios y además algunos con un puritarismo todavía. Tenemos ya que romper el aspecto puritano de los que hablan mucho de izquierda y de política en la taberna jugando al dominó. Es que esa etapa ya hay que superarla. Y tenemos que dar un salto cualitativo en todo esto, ¿no? Por recuperar la pregunta de Enrique sobre la validez de las elecciones o del sistema democrático para resolver la situación de desigualdad que se puede encontrar en las ciudades. Vamos a ver... no se nos puede olvidar que estamos en un sistema capitalista, que es implícito esas situaciones de desigualdad. La forma que históricamente hasta ahora ha tenido la izquierda de modificar esa realidad han sido dos. La vía insurreccional, las revoluciones, por recordar alguna, la última, la cubana, que fue de nuestros padres, y la nuestra, que fue la de Nicaragua en el 79, ¿no? Esa es una vía, ¿no?, que rápidamente se encargaron que no pasaran a El Salvador, porque para eso el imperialismo funciona muy bien, ¿no? La otra vía es la vía democrática, el socialismo, que intentó Salvador Allende, lo podemos acordar ahora porque cumplimos 50 años del golpe de Estado de Pinochet en septiembre del 73, y la conformación de las democracias establecidas en Europa, democracias llaman sociales y tal, pero que siempre, digamos, controladas por el aparato económico y dejan márgenes hasta que a ellos les interesa. Por resumirlo mucho, claro, es necesario el tema democrático. La validez de las elecciones, porque estamos sobre ese tema, es muy importante. Y el ejemplo más evidente es la batalla ideológica tan tremenda que la derecha de este país, con los poderes fácticos, ha desarrollado contra este gobierno de unidad de Podemos con el PSOE para acabar con él. El tema del sanchismo, bueno, y no nos vamos a olvidar, más allá de las coincidencias que podemos tener con Pablo Iglesias, la batalla a muerte, Villarejo por medio, cuando Podemos empezó a ser una alternativa de poder político cuando llegaba a los 70, decidieron acabar con ellos. Y de hecho ahora, en el debate que está habiendo para las próximas elecciones, la línea que están estableciendo es, vamos a ver, el PSOE tiene que darse cuenta que lo que le ha llevado a su ruina es la alianza con esta gente. Los tiene que echar fuera. Ellos saben dónde puede tener los elementos que le creen más contradicción. Y utilizan todos los medios de comunicación y el aparato judicial, es tremendo en el desarrollo de este papel. Eso, y vamos también a asumir errores, la incapacidad de la izquierda para, en esta batalla, que todo el mundo es consciente, saber modular cuáles han sido sus reivindicaciones. Porque se le ha dado pie a que la derecha no entra a hablar, si me doy cuenta, de temas económicos. El debate económico ha desaparecido de la sociedad. Ahora estamos en el debate, lo que llaman guerra cultural, de los valores. La ley trans, el sí es sí, fijaros, ese ha sido el caballo de batalla que ha utilizado, bueno, Ayuso es... la que va con la espada, ¿no? Pero es el marco ideológico en el cual han conseguido marcar estas elecciones municipales. No vamos a hablar de economía. Ellos saben que este gobierno ha generado condiciones mucho más positivas para las clases populares. Entonces, es necesario que se mantenga, que consigan votos y que sigan adelante. Porque de lo contrario, ya lo sabemos. Pero Kiko, es muy fuerte que teniendo el poder este gobierno, no haya, y teniendo bastante maquinaria, no haya desarrollado una pedagogía adecuada para remover todo esto y decir, claro, tío, que están hombres y mujeres que os están engañando. Que lo importante, por ejemplo, yo como funcionario que soy, a mí nunca me han subido las pensiones en un mes de enero como me lo han subido este año. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y no digamos todo el tema del ingreso mínimo vital muy mal, con muchos, nosotros mismos sí lo hemos criticado en este programa de una vez, tal como se ha hecho. Pero ¿cuántas leyes de avanzadilla, de promoción de la mujer, de promover la dignidad de la población, de todo, pero que no seamos capaces de reflotar todo eso y que las y con perdón lo voy a decir, y que toda esa mierda planteada, como ha dicho Kiko, sea capaz de aplastar a todo lo bueno que se ha hecho, cuando ha sido más un gobierno, y eso que lo podemos criticar por todo lo que es, pero en general, que sale de una crisis económica, que le llega una pandemia, que llega la guerra de Ucrania y encima la sequía, por si fuera poco, es como si fuese, es como los obispos que han hecho la conjura para ver si se lo cargan directamente. Bueno, es una broma lo último, ¿no? Fijaros, estamos acabando ya. Vamos a dejar, hemos filosofado un poco, ¿no? Es verdad que yo quería haber entrado también, aunque hubiese sido nada más que a nivel de retazas, pero bueno, es verdad que es muy complicado en el tiempo que estamos dedicando a esto. Pero valga como una píldora, ¿eh?, en el conjunto de todo este mare magnum de locura, ¿no? De locura donde la sociedad se está dejando imbuir, se está dejando llevar. Yo creo que entre todas la mataron y ella sola se murió, ¿eh?, no siendo culpable la muerta, porque al final fue quien murió, ¿no? Y me refiero a que yo me hizo sentir mal cuando compruebo que en todos los pueblos que hay alrededor del el cinturón que envuelve a Doñana, ¿eh? Han votado mayoritariamente, con mayorías absolutas, al Partido Popular, ¿eh? Bueno, o sea que aquí hay tarea, ¿eh? De hecho, cuando las jornaleras de Huelva, el otro día que estuvieron aquí y estuvimos hablando con ellas, y yo, en fin, que fue una cosa muy bonita, nos decían, dice, bueno, nosotras no estamos, o sea, nosotros somos hipercríticas con lo que está sucediendo, pero el boicot que está habiendo en Alemania contra la fresa de Huelva, nosotros no lo vamos a apoyar. Claro. Porque para lo bueno, para lo malo, seguimos viviendo de la fresa. Claro. En fin, bueno, es un elemento, simplemente es un elemento para la reflexión, ¿no? La dignidad y el mendrugo son dos cosas, ¿eh? Y posiblemente muy reñidas, ¿no? Habrá que ver cómo se conjugan ambas cosas, ¿eh? Aquel tema es importante y además creo que va a ser uno de los temas determinantes para las próximas generaciones, ¿eh? Resolver la sostenibilidad de la sociedad con el cambio climático, que ya no es una cosa de cuatro perroflautas, como hace, porque esto se acelera mucho. Hace unos cuantos años nadie le hacía caso a los ecologistas, eran perroflautas que siempre estaban con la misma historia, ¿no? La aceleración que se le ha dado es que lo tenemos ahí. Pero claro, va a ser importante poder equilibrar las modificaciones que es necesario hacer en el sistema sin que haya gente que sea los que paguen hacer un sistema más sostenible, ¿no? Y eso es muy importante y creo que lo que refleja el que se haya votado más a Vox y al PP en Huelva, que ha perdido la Diputación de Huelva, que es la primera que llegó en el 79, ¿no? Sí, dos pueblos. ¿Por qué? Porque o se explica bien que es necesario cambiar el sistema porque no es sostenible, pero que no le toque por parte de ellos, sin defender que hagan pozos y todas historias, pero creo que habrá que aplicarle una cierta lógica. Quitar los miedos es muy importante. No, y que la sociedad va a tener que ayudar a esos sectores, porque no puede ser que ellos sean los que pierdan para que aquí podamos seguir. Bueno, compañero, que son las 8, que es que el comercio cierra y tenemos que comprar los mendrugos de mañana, ¿no? Oye, bueno, yo no sé si el rato de charla que hemos tenido, a ti que estás al otro lado, te ha servido para, bueno, no sé si para aclarar, no sé si para enfollinarte más si cabe. Cuanto menos son elementos para la reflexión, ¿no? Antes decía Miguel, hombre, que va a parecer como que nos estamos metiendo. Bueno, nos estamos metiendo, ¿no? Estamos entrando en los análisis que deberían de ser, esas ágoras que deberían de ser promovidas, ¿no?, en todos los barrios de la ciudad o en algunos espacios de la ciudad donde se pudieran acercar personas con curiosidad sobre las cosas y hubiera gente que tuviera el placer de y que los proyectos, Enrique, si queremos un gran proyecto, tiene que empezar mañana, pensando en los 4 años, claro, no 3 meses. Eso lo eso aquí lo llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? Pasa que a partir del día siguiente de las elecciones se hace de golpe invierno en la calle y en invierno hace frío. Y la calle, como el que vende libros puerta a puerta, que le llaman puerta fría, por algo se llama fría, hacer la calle en invierno es lo verdaderamente duro. En fin, vamos a dejar esto abierto a que mañana, ¿no?, o en el próximo programa hablaremos del gobierno, ¿no?, que tenemos el 23 de julio nada menos, otra nueva convocatoria y otra jugada, no sabemos si buena, mala, regular, del presidente del gobierno, ¿no? Que dejó a todo el mundo con el paso cambiado, incluso al Guillermo, al presidente de Extremadura, sí. Que ya había dimitido, ya había pedido la reincorporación. Y al mismo PP lo dejó porque ya se cargó su alegría. ¿Cuánto habrán dicho en el PP? Me cago en la madre. Es que el 23 de julio puede ser la contención, Sánchez, para esta ola reaccionaria o no. Bueno, o sea que eso yo creo que deberíamos de aquí a finales del curso, ¿no?, que será este finales de junio, lo mismo le dedicamos otro rato en el rato final, ¿no? La estoca. Kiko, gracias. A vosotros. Miguel, de nuevo, recién caído de tus viajes por el mundo, ¿cómo se llamaba el este que hacía viajes en 80 días? Vamos a poner Marco Polo, queda mejor. Nuestro Polo, nuestro Marco Polo. Gracias, Miguel. Encantado. Y de parte de Carlos Serrano en la técnica y este que os habla, de Enrique Rodríguez, procuraremos, si es posible, mejorar lo que hayamos fallado en este programa y prometemos ya estar preparando el siguiente de la próxima semana. Así es que, con toda la ilusión del mundo, con la fresca, que además aquí en el centro está lloviendo, a ver si es verdad que caen chuzos de punta y nos vamos de vacaciones con la fresca. Y hasta tanto, nos vemos dentro de una semana. Venga, disfruten. Hasta luego.